La sencillez evangélica. En la vida de San Francisco de Sales resplandece la sencillez, que no es más que su amor a Dios, vivido con filial confianza en un progresivo proceso de identificación con Cristo. La santificación es una verdadera cristificación, una transformación e identificación con Cristo, una invasión progresiva de su espíritu, que es espíritu filial. Por eso el cristianismo es un misterio de filiación divina. El espíritu filial, el espíritu de infancia y la sencillez expresan un mismo estilo de vivir el Evangelio. El Verbo, el Hijo de Dios, se encarna y en su carne incorpora nuevos hijos que van a participar de su única filiación. Esto quiere decir, ante todo, que nuestra vida filial no puede ser otra cosa que una reproducción lo más fiel posible de la vida de Cristo. Esa vida hecha de conocimiento y amor, de obediencia, de sumisión gozosa al Padre, de confianza filial, de sencillez. Desde que el Verbo se hizo niño, y porque el Verbo se hizo niño, la infancia y la sencillez juegan un papel decisivo en el cristianismo. Una de las cosas que más impresionan en la vida de Jesús es la llamada vida oculta. Jesús, que venía al mundo como Mesías, como fundador y evangelizador del reino, como salvador de la humanidad, pasa 30 años de los 33 de su vida en la más completa oscuridad, en una vida sencilla. Esto nos deja asombrados, y no podemos menos de ver que encierra un hondo misterio de salvación para nosotros. Jesús nos estaba enseñando con su conducta la lección más difícil de aprender por nuestra parte y la más fundamental de su mensaje. El espíritu filial, la infancia espiritual, la sencillez evangélica. Pero no sólo vive este misterio durante su vida oculta, sino durante toda su vida. Después, con su palabra, nos repetirá en términos enérgicos y clarísimos la misma lección que él había vivido y que estaba todavía viviendo. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Yo os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quién es pues mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El niño, si es verdaderamente niño, confía plenamente en su padre, es disponible y tiene una sencillez interior y exterior. Durante 30 años, Jesús vivió la vida normal y ordinaria de la inmensa mayoría de la gente. Vida oculta, de total sencillez, preparatoria a los 3 años de vida pública y no menos fecunda que esta. María y José sólo vivieron una vida oculta, sencilla. Hoy día nos cuesta aceptar la continuidad, la perseverancia, el trabajo monótono de una vida cristiana y religiosa de todos los días. A veces nos parece que si no hacemos algo que se vea, algo diferente, algo que llame la atención, se está perdiendo el tiempo, o que una vida en el fiel y sencillo cumplimiento del deber no tiene sentido. Los medios de comunicación social nos han impuesto un ritmo de vivir el tiempo muy acelerado. Impacto informativo, novedades constantes y llamativas, cambios frecuentes y repentinos. Y nos sentimos obligados a participar, a tomar postura. No debemos olvidar que la vida corriente y de aparente rutina en el cumplimiento de los deberes religiosos y del propio Estado, vivida con espíritu filial y con sencillez, como respuesta al amor de Dios y al cumplimiento de su voluntad, es la mejor manera de llenar nuestra existencia, tomando como modelo a Jesucristo. Lo que da valor a la vida cristiana y religiosa no es lo que se dice o hace, sino el modo de vivir. La aparente rutina en el quehacer diario que tantas veces nos acecha en la vida, no lo es para Jesús, María y José, porque el sentimiento de monotonía solo brota de la falta de amor. Cuando falta amor, sí que resultan las cosas monótonas y aburridas. Pero cuando hay amor, todo es nuevo. En lo cotidiano y en su vida sencilla, encontraba Jesús al Padre, hacía lo que él quería. Y en lo cotidiano es donde aprendemos a descubrir a Dios. Basta ser fiel a lo que debemos ser. Existe una ley fundamental de la vida cristiana. Es necesario estar desprovisto, desnudo, para que Dios se revele a la persona y le haga partícipe de su vida y de sus misterios. Dios no puede entrar en quien está lleno de sí mismo. Toda la historia de la salvación es una ilustración continua de esta verdad, que Dios busca y se revela a los sencillos. Dios se busca un pueblo perdido, Israel. Dios arranca a Israel de su tierra. Envía a Moisés, que no sabe hablar. Escoge mujeres estériles, Sara, Ana, y las hace madres de Isaac y de Samuel. Se fija en María, la que había renunciado a la maternidad para ser madre de Jesús. Y Pablo, excesivamente sabio, hace la experiencia de la humildad y la sencillez. Y así podemos continuar. Jesús lo expresa bien claro cuando dice: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos, y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Los santos optan por seguir a Jesús y ser del grupo de los sencillos a quien él se revela. ¿Cómo define San Francisco de Sales la sencillez? ¿Cómo la vive y cómo la enseña? San Francisco es un ejemplo vivo de cómo hay que vivir la sencillez evangélica, y hoy sigue invitándonos a practicarla. Con la exquisita sencillez que le caracteriza, nos dice: la sencillez no es otra cosa que un acto de caridad pura y simple, que no tiene sino un solo fin, que es adquirir el amor de Dios. Y nuestra alma es simple cuando no tenemos otra pretensión en todo lo que hacemos. No sabemos lo que es amar a Dios. El amor de Dios no consiste en los más grandes gustos y sentimientos, sino en la más grande y firme resolución y deseo de contentar a Dios en todo. Y en procurar, hasta donde podemos, no ofenderle, y en pedir que la gloria de su Hijo vaya siempre aumentando. Estas cosas son señal de amor. Para amar a Dios, sigue diciendo, no hay otro arte que practicar las cosas que le son agradables. Y este es el único medio de encontrar y adquirir ese amor sagrado, con tal de que esa práctica se emprenda con sencillez, sin turbación y sin afán desmedido. Y es que Francisco conoce que esto es lo más difícil para el hombre, porque nuestro amor propio complica todas las cosas, y es necesario superar todos los obstáculos que encontramos en el camino del amor. Inquietudes del espíritu, desánimo ante nuestras miserias, apego excesivo a nuestra propia voluntad. La superación de estos obstáculos es obra de la sencillez, que nos establece en un profundo espíritu de fe, en la paz y en la indiferencia. A quienes se turban y preocupan por el porvenir, les dice: yo os recomiendo la santa sencillez. Mirad hacia adelante y no penséis en esos peligros que veis lejos. Os parecen ejércitos armados y no son más que sauces desgajados, y por mirarlos podríais dar algunos malos pasos. Tengamos un propósito firme y general de querer servir a Dios de todo corazón y en toda nuestra vida, y con esto no nos preocupemos del mañana. Pensemos solamente en hacer el bien hoy, y cuando llegue el día de mañana, pensemos en él. Debemos tener en esto una gran confianza y resignación en la providencia de Dios. Hay que hacer provisión de maná cada día, y no más, sin dudar de que Dios hará llover mañana otro, y pasado mañana, y todos los días de nuestra peregrinación. La persona sencilla vive con plena confianza en el amor del Padre, que le dará en cada momento lo que necesita. Por eso da sabios consejos acerca del daño que hace el volver constantemente sobre nosotros mismos, que es más fruto de nuestro amor propio. Que bajo color de bien, dice, trata de complacerse en la vana complacencia de nosotros mismos. A pesar de los fallos y debilidades que con tanta frecuencia constatamos, San Francisco nos dice cómo debemos conducirnos. Simplificad vuestro juicio. No hagáis tantas reflexiones ni réplicas. Vivid simplemente y con confianza. Mientras que veáis que Dios sostiene la buena voluntad y resolución que os ha dado de servirle, marchad con valentía y no os espantéis de las pequeñas sacudidas y tropiezos que tengáis. No hay que afligirse por eso, con tal que en cada momento os arrojéis entre sus brazos y lo beséis con el beso de la caridad. Vivid gozosamente, con el corazón abierto, lo más que podáis. Y si no vivís siempre gozosamente, vivid por lo menos con valor y confianza. Para San Francisco, la sencillez es equivalente a la actitud filial. Por eso recomienda lo que él vive: no tener otro deseo que agradar a Dios, a quien amaba tiernamente. Un niño, dice, cuando es muy pequeño, no tiene otro conocimiento que su madre, ni otro amor que su madre. Y este amor tiene una sola pretensión, que es el seno de su madre, reclinado en el cual ya no quiere otra cosa. Así, el alma que posee la perfecta sencillez no tiene más que un amor, que es para Dios. Una sola pretensión, que es la de descansar en el seno del Padre Celestial, y en él, como hijo de amor, hacer su morada, dejando enteramente todo el cuidado de sí mismo a su buen Padre, sin afligirse por nada, sino manteniéndose en esta santa confianza. Los deseos de las virtudes y de las gracias no le inquietan, no porque descuide lo que encuentra en su camino, sino porque lo acepta sin ardor y sin buscar otros medios de perfección que los que tiene a la mano. No se aparta a la derecha ni a la izquierda para ver lo que dice, lo que piensa o lo que hace, sino que sigue sencillamente su camino, sin pensar más que en hacer lo que juzga debe hacer, permaneciendo tranquilo en la confianza que tiene de que Dios sabe su deseo, que es agradarle, y esto le basta. En este retrato de la sencillez cristiana, Francisco se pinta a sí mismo facción por facción, y nos muestra al desnudo su hermosa alma. Para él, la sencillez no es más que el candor del corazón que camina recto a la verdad, al deber, a Dios solo. Y nada estaba más en armonía con el temple de su alma. Hombre recto y amigo de la verdad, no podía soportar ninguna forma de astucia ni disimulo, y no podía concebir la posibilidad de engañar al prójimo para atraerle a sus intenciones, aun las más legítimas. Detestaba toda mentira. Para él, la fidelidad, la franqueza y la sencillez del lenguaje son uno de los más bellos ornamentos de la vida cristiana. Uno de sus historiadores dice que nunca se humillaba sin que tuviera el sentimiento interior de la humildad, y nunca se ofrecía a prestar servicios que no fuese de todo corazón. Desconocía los cumplimientos de los cortesanos, y todas sus palabras eran francas e ingenuas, procediendo en todo sencillamente y con franqueza. Sabía descubrir la verdad en quienes manifestaban con sencillez sus fallos. Al escribirle una persona con toda sinceridad y sencillez que había tenido envidia contra otra, le contesta: «Vuestra carta ha embalsamado mi alma con un perfume tan delicioso, que hace mucho tiempo no he leído nada que me haya dado tanto consuelo. Así es como se debe meter la mano en los pliegues de nuestros corazones para arrancar los retoños del amor propio. Oh Dios mío, qué contento para el corazón de un padre muy amante oír a su hijo declarar que el suyo ha sido envidioso y maligno. Feliz envidia que ha sido seguida de tan ingenua confesión. Vuestra mano, al escribir esta carta, ha ejecutado una acción más esforzada que todas las de Alejandro». Este santo, en el que también se reflejaba la sencillez, no solamente caminaba rectamente a la verdad, sin rodeo ni disimulo, sin artificio ni doblez, sino que iba también al deber sin ningún respeto humano, sin pensar si su acción agradaría o desagradaría a los hombres, sin otra mira que la de agradar a Dios. No era más resuelto porque su acción fuera aplaudida, ni más tímido porque pudiera excitar murmuraciones, pues se fijaba en su deber, que era para él lo que agradaba a Dios. Quienes le conocían bien pueden afirmar: «Nada era tan sencillo como su vida, en la que no se veía ninguna singularidad ni nada que pudiese producir admiración en los que sólo miran lo exterior. Hacía una vida común, pero de modo tan divino y celestial, que nada en ella era tan admirable como esto mismo. Toda la belleza de su alma estaba en lo interior, en la perfección de las virtudes desarrolladas allí por Dios de una manera divina, y el brillo principal de su santidad consistía en el modo común con que ejecutaba las acciones más comunes». Esta sencillez interior, que se reflejaba en lo exterior, en un modo de obrar y de vivir, que desprendido de toda singularidad parecía no tener nada que no fuera común con otros muchos, llevó a decir a algunos, como ocurrió con Teresa del Niño Jesús y otros santos, de su obispo: «Mucha sorpresa nos había de causar que nuestro obispo estuviera algún día en el catálogo de los santos. Es cierto que desempeña muy bien todos sus deberes, pero después de todo, vive como los demás. Regala a sus canónigos y a las demás personas espléndidamente, y hasta va a pasearse por el lago para recrearse con ellos». Quienes así juzgaban, se olvidaban de que en todo cuanto hacía, San Francisco no buscaba sino agradar a Dios, y bajo esta apariencia de vida común, lo realizaba todo movido por la gracia. La sencillez evangélica que también vivió y enseñó San Francisco de Sales constituye una nota esencial del espíritu cristiano. No es una virtud más, sino un estilo con el que deben practicarse todas las virtudes cristianas. Es la base de las bienaventuranzas. No es ni indigencia ni ingenuidad, sino plenitud y sabiduría consumada. Es como un candor transparente, una apertura total del alma a Dios, una voluntad de entregarse sin reservas y sin condiciones. Por eso es un misterio de filiación y de infancia espiritual. Hay que evitar equívocos o falsificaciones para explicar y vivir la sencillez. Hay ciertas actitudes supuestamente sencillas que son pura afectación. Se trata de parecer sencillo por puro interés, para captar voluntades, para influir. Esa es la sencillez de los que sólo cuidan su imagen, pero no la imitación de Jesucristo. Estas actitudes están muy lejos de la auténtica sencillez, del espíritu filial y de la infancia evangélica. Para entenderla bien, hay que acudir siempre al Evangelio, donde se pone de manifiesto que, en la base de una conducta sencilla, está Dios, y la disposición de hacer su voluntad pase lo que pase. Esta primacía de la voluntad de Dios hace que la obediencia radical y lúcida sea propia de los sencillos. Obediencia a Dios, a la Iglesia y a los compromisos que exigen la propia vocación y los deberes cristianos vividos con fidelidad. El sencillo no es ingenuo, y sabe que desde San Pedro hasta hoy la Iglesia está compuesta por personas limitadas y hasta pecadoras. El sencillo no intenta hacer sutiles distinciones entre Iglesia institucional e Iglesia en sentido amplio. Sabe que la voluntad de Dios pasa por las normas y órdenes de quienes hoy representan a Cristo y son las mediaciones que hoy quiere darnos, por deficientes que puedan ser o nos puedan parecer. Además de este espíritu de fe, la sencillez evangélica exige una dosis considerable de realismo, de aceptación de sí y de los demás. Esto no es fácil, dado el subjetivismo que predomina. Aceptación de sí mismo, de las cualidades propias, pero también de los defectos y limitaciones. Esto exige un conocimiento propio, no siempre fácil de conseguir. El sencillo se conoce, se acepta, sabe sus defectos y pecados, trabaja por evitarlos y mejorarse. Realismo también para aceptar a los demás como son, para aceptar el lento caminar propio y de los demás, sin dejar de tender hacia el ideal que Jesús propone. Esta sencillez evangélica es un don de Dios, pero es también una conquista personal que es preciso ir haciendo a través de una vida espiritual seria. Es el resultado de una armoniosa compenetración del trabajo de la persona y del silencioso actuar de la gracia de Dios. Pero a la vez, es el clima en el que se va desenvolviendo una vida verdaderamente cristiana. En el sencillo, en el niño evangélico, amor de Dios y amor del prójimo van llegando a tan armoniosa síntesis que resulta imposible separarlos. El amor divino parece tan profundamente humano porque en realidad lo es. En el sencillo resulta evidente que sin necesidad de declaraciones, el servicio al prójimo brota del fuego, siempre vivo, de su amor a Cristo, que se va derramando sobre los demás en gestos de bondad, de justicia, acogida, compañía y también de caridad fraterna y hasta de exigencia. La autosuficiencia, en todas sus formas, es el primer obstáculo que podemos oponer a la acción de Dios en nosotros. Bastarse a sí mismo, no tener necesidad de Dios, poder prescindir tranquilamente de Él, no sentir una viva necesidad de salvación, creerse sano y justo, mirar a los demás con desdén, con ironía o con desprecio, o simplemente con indiferencia, son otras tantas formas de autosuficiencia que es lo más radicalmente opuesto al espíritu filial, a la sencillez y, por lo mismo, lo más diametralmente opuesto al Evangelio y al espíritu del reino. El cristiano auténtico, el verdadero ciudadano del reino y animado por su espíritu, es el hombre de las bienaventuranzas. Es humilde. Se sabe pecador, pero la conciencia de serlo no le agobia, sino que le libera. Se lanza hacia Dios con una confianza audaz. Cree en el amor personal que Dios le tiene, y sabe que ese amor es enteramente gratuito y libre. Se sabe y acepta pobre y niño. Para él, todo es gracia, pura benevolencia de Dios. Por eso se apoya en él. Se mantiene en presencia de Dios, obediente a sus mandatos y a cuanto sabe le agrada. A veces puede estar un poco desconcertado por sus pruebas, pero siempre se mantiene en actitud constante de acoger sus dones, consciente de ser pecador y frágil, pero seguro de ser amado por Dios y de ser su hijo. Se alegra de sentir esa necesidad radical de Dios. Este espíritu filial y sencillo es la quinta esencia del Evangelio. En él se resume y condensa todo el mensaje doctrinal y espiritual de Cristo. Pero es también la lección más difícil de vivir, cuando debería ser una actitud elemental del cristiano. Está claro que esta sencillez de la infancia evangélica no es sino la otra cara de la madurez cristiana. Solo el que permanece niño y sencillo, con esta infancia que no tiene edad, es el que persevera en estas actitudes de disponibilidad, de apertura a lo real, de sincera admiración ante las cosas, de ponerse confiado en las manos de Dios, de ausencia de artificio en su vida y palabras, de respeto a la verdad. El que así vive es capaz de ir comprendiendo y aceptando dos misterios que suelen escapar a los sabios y entendidos: el misterio del reino y el misterio de la cruz. El que no recibe el reino de Dios con la sencillez de un niño no puede comprender el misterio de la Iglesia y mucho menos amarla. Por eso hay personas, incluso cristianos, contagiados de la autosuficiencia y del racionalismo de nuestra época, que se forjan interpretaciones temporales del reino o sienten cierto rechazo a aceptar la Iglesia como es. Y algo parecido habría que decir de la cruz. El Evangelio nos dice que cuando Jesús revela a sus íntimos, a sus discípulos, el misterio de la cruz, el Hijo del Hombre será puesto en manos de los hombres y lo matarán, los discípulos no entienden. Y no solo no entienden, sino que disputan entre sí para ver quién ha de ser el más importante en el reino de Dios. Entonces, el Señor, como respuesta a estas discusiones, toma a un niño y les dice: el más importante es aquel que se humilla a sí mismo, el que es capaz de volverse como este niño. Esta vieja disputa sigue actual en algunas ocasiones, y el tema de quién tiene el poder en la Iglesia les parece más importante a algunos que el problema de la cruz, de la salvación. De ahí la necesidad de llamar a un niño y ponerlo en medio de nosotros, como hizo Jesús con sus discípulos. Sólo el sencillo es capaz de comprender el sufrimiento y el dolor de la única manera que puede entenderse, aceptando ir detrás de Jesús, llevando la propia cruz, que es a lo que Él nos invita. Puede ser que a algunos el vivir así les pueda parecer ingenuidad, pero no lo es. Un obispo muy prestigioso decía a sus sacerdotes: la sencillez evangélica no es sinónimo de ingenuidad. Es cierto que muchas veces los sacerdotes pecamos de ingenuos. Creemos servir a la misión sacerdotal que nos ha sido confiada en favor de los demás, mientras estamos haciendo el juego a tendencias e intereses que, aun suponiendo sean legítimos, no son estrictamente sacerdotales y religiosos. Por eso Jesucristo, cuando prescribía la sencillez de la paloma, añadió que ésta debía ir unida a la astucia de la serpiente. Y lo que decía a los sacerdotes se puede aplicar a todos. Hay que tener la sencillez de la paloma para no engañar a nadie, para obrar en verdad, y la astucia de la serpiente para no ser engañado por nadie, pero nunca al revés. La sencillez tiene una extraña eficacia. No tenemos más que acercarnos a la vida de Cristo, de la Virgen, de San José, para comprobar cómo su vida sencilla fue de una gran eficacia. Y en San Francisco de Sales, la sencillez que acompaña a su vida tuvo una eficacia incalculable en su vida espiritual y en su labor pastoral. Y es que debemos repetirnos que la sencillez no es ingenuidad. Si leemos y oramos el Evangelio y contemplamos la persona de Jesús, comprenderemos que aunque a algunos les pueda parecer todo esto de poca importancia frente a los problemas del mundo, de la Iglesia y de la vida religiosa, nada más lejos de la realidad. Esta sencillez, que parece ineficaz según los parámetros de la sociedad actual, tiene una extraña eficacia. y hay que subrayar la palabra eficacia, porque tratar todo lo relativo a la salvación en términos de eficacia no tiene sentido. El Señor nos lo advierte constantemente en el Evangelio. Los obreros de la última hora reciben el mismo salario que los que han aguantado todo el día. El sembrador pierde mucha semilla en los caminos, entre las piedras y las espinas. La misma tierra buena produce muy desigual fruto. La cizaña se debe dejar crecer con el trigo. Y se nos advierte claramente que uno es el que siembra y otro el que recoge. Es evidente que el concepto de eficacia, tal como lo entiende el mundo, hay que dejarla a los empresarios, a los economistas y a los políticos. De la eficacia de la salvación se encarga el Señor. A nosotros nos toca sembrar, regar, echar redes. El resto es suyo. Quien vive y actúa con sencillez evangélica produce frutos que se miden de otra manera, y sobre todo vive con la confianza plena puesta en quien sabe que le ama y al que quiere amar y agradar en todo. Nos hace falta tener un alma de niño para aceptar estos principios vividos y enseñados por Jesús. Podríamos decir que la verdad es la característica de la sencillez del niño evangélico. La verdad, Dios, parece habitarlo. Para ello ha tenido que purificarse mucho, y esto hay que tenerlo en cuenta si queremos alcanzar la meta. San Pablo veía muy claro la fuerza que tiene esta sencillez cuando escribía a los filipenses: «Seréis irreprochables y sencillos. Seréis hijos de Dios intachables en medio de gentes tortuosas y perversas, y brillaréis como lumbreras en medio del mundo». Henri de Lubac dice algo que conviene meditar. No se trata de adaptar el cristianismo a los hombres, sino de adaptar los hombres a Cristo. Siempre ha resultado difícil armonizar lo nuevo y lo antiguo en la fidelidad a la verdad. Cuando el tiempo se acelera, como sucede hoy, resulta más difícil aún, y con la disculpa de adaptarlo, la tentación es grande de hacer retoques y rebajas en el cristianismo, sobre todo en su moral, para hacerlo aceptable a los hombres. Pero este camino no tiene salida. El escritor Julián Marías tiene una frase que encierra una gran sabiduría: no hay que intentar contentar a los que no se van a contentar. El mundo nunca se contentará. Siempre exigirá más adaptaciones de ese estilo. Basta ver, en estos últimos años, la escalada de la moral sociológica con detrimento de la moral cristiana. En cambio, en ese ambiente, el sencillo logra esa adaptación espontáneamente. Se atreve a hablar de Jesús e intenta comunicar el fuego de su amor por él. Sabe que quien se enamore de Cristo aceptará con gusto el mensaje entero tal como la Iglesia lo presenta, porque experimentará que el yugo de Cristo es suave y su carga ligera. ¿Qué hacer cuando la mentira, el error, la intriga, la manipulación, la mala voluntad o sencillamente el despiste, la ingenuidad, la falta de criterios, parecen ir envolviendo a la gente? En estos casos se tiene una sensación de impotencia absoluta. Tomás Merton nos da una receta: hacerse niño, obrar con sencillez. Así es como vivió San Francisco de Sales a lo largo de su vida, y su confianza filial y su estilo sencillo fue la característica de su espiritualidad y de su intensa y eficaz labor apostólica. Hoy nos invita a seguir las enseñanzas de Cristo. Estas siguen siendo verdad. A nosotros nos toca volver a ponerlas en práctica.